center of the ring for the start of the 15th and final round. You're going down. No way. Here we go. Let's see what Creed does here now. Creed is starting to move in on Balboa. He's going for the knockout. The champion comes out jabbing with that left hand, sticking that left hand out. The champion is beating Balboa in the corner. No! Muy buenas noches, oyentes de Radio Pachone. Bienvenidos a unas nuevas charlas con Pachone. Hoy es un día muy especial, como todas las charlas con Pachone, porque tengo dos invitados muy importantes aquí en mis estudios personales. Son dos locutores, gente de mucho conocimiento, gente muy, muy recorrida en el mundo musical, que además les traen cada semana o cada 15 días un programa. Uno de ellos es Renan, el pirata más pirata de todos, que los lunes ilegales trae los viajes de Renan. Y el otro es Santiago Galileo, un conquistador de la música, que cada miércoles, cada 15 días los miércoles, trae las conexiones sonoras que ustedes ya han escuchado ayer. Entonces, bienvenidos, chicos. Hola a todos los oyentes de Radio Pachone. Hoy decidí salir de las cuevas del internet y poder enfrentar el mundo real. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Pachone. Yo soy Santiago Galileo. Como bien decía Gabriela, un conquistador de la música. Presento las conexiones sonoras cada 15 días en Radio Pachone. Y bueno, vamos a ver qué nos depara esta noche. Bueno, entonces, para los que no sepan, esto es una batalla musical en la que estos chicos van a demostrar su conocimiento y su música. Pero para empezar la dinámica, entonces vamos a tirar una moneda en la que vamos a ver quién empieza, con la que vamos a ver quién empieza. Entonces, Santiago, ¿tú qué lado escoges? Voy a escoger, no sé cuál es la cara ni cuál es el sello, entonces voy a elegir numerito. Numerito. Bueno, Renan, te tocó lo otro. Bueno, salió numerito. Te toca empezar. Bueno, pues la suerte me ha favorecido y me ha favorecido por una razón particular, y es que pues en la noche de hoy vengo a hacer algo de pedagogía, porque pues estoy oyendo el programa del compañero Renan, Los Viajes de Renan, y pues él va bien, él está haciendo una labor, digamos, honesta desde sus posibilidades, desde su conocimiento, pero pues es importante que crezca un poco y que conozca otros tipos de música. Entonces pues vengo un poquito con ese ánimo pedagógico para que Renan aprenda un poco más de música, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo, antes de que comiences con alguna canción, yo quiero entrar en el conflicto en el que el señor Galileo me ha puesto, me ha enfrentado el día de hoy. Quiero como poner las dinámicas de juego. Esto no, acá no viene cada uno con las canciones preparadas ni nada, sino es casi una dinámica de improvisación en la que nos vamos a enfrentar a un combate en la que es toma y dame. Y pues no sé, espero que disfruten un poco del señor Galileo. Pues bueno, sí, pues bueno, Renan. Vamos a empezar con una obra de una compositora bogotana de raíces europeas de mediados del siglo XX. Se llama Jacqueline Nova y es una pionera de la música electrónica en Colombia. Y su obra, la obra que vamos a oír un fragmento de la obra Creación de la Tierra. Eso fue Jacqueline Nova, la primera piedra que se lanzó hoy en este duelo musical. Y pues quiero escuchar, Renan, ¿qué opinas al respecto y con qué vas a responder? No, pues yo creo que ha sido una pieza muy interesante, muy conceptual, donde se experimenta con el sonido, pero pues vamos a ir un poco subiéndole el ritmo a la cosa y pues yo a poner como una, no una pieza, sino una canción de un proyecto de un brasilero que se llama Elite Athlete, que hace parte de la disquera MPD, que es un, más que una disquera, es un colectivo artístico y que tiene un manifiesto y suelen regalar todas sus canciones. Y pues esto se llama Backyard Space Scenario y hace parte de un compilado que se llama Loxodromia 200, que hace parte de un, de una disquera nueva que es japonesa, que se llama Mimi Records. Entonces espero que la disfruten. Bueno, esto fue Tlit a Tlit de MPD. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Renan y pues a ver con qué vas a salir, compañero Galileo. Bueno, Renancito, me parece que vas bien, pues es una musiquita interesante. No es nada nuevo realmente, no es nada que no haya escuchado en Birds of Canada, como los sintetizadores desafinados, las voces de los niños, la música medio ambient. En ese sentido es una música interesante, no demasiado original, pero interesante. Vamos ahora a escuchar como respuesta una música un poco más original. Es de una banda que se llama Our Sleepless Forest, o sea, Nuestro Bosque que no duerme. Fue una banda de una duración muy corta, británica. Apareció por allá en el año 2008. Y pues fue una banda que sorprendió a mucha gente porque es una electrónica pues bastante, bastante atmosférica y particular. Vamos a escuchar una canción de su primer y único álbum llamado Afraid of You. Thank you. Bueno, esto está cogiendo claramente un camino bien interesante. Me gustaría saber por dónde más van a coger estos chicos. Y quiero saber, Renan, ¿qué opinas de eso que te lanzó el querido Santiago? Yo creo que ha sido una gran pieza musical. Me ha inspirado mucho para poderle tirar una nueva piedra acá a mi queridísimo colega en este caso. Y pues parece como un director técnico que en las entrevistas anda echando vainazos a los contrincantes. Y pues en este caso, pues no conozco mucho de este artista, solamente sé que es de Marruecos y se llama África Pseudobrutismus. Y pues es un cover de John Lennon o como alguna cantante o actriz alguna vez puso en Twitter, de Elton John con Imagine. Espero que la disfruten, queridísimos radio oyentes de Radio Pachone. Bueno, espero que les haya gustado esta grandiosa pieza musical. Y pues yo creo que, pues yo quiero darle una pausa para hablar acerca de la piratería. Yo creo que en el momento en que nos comenzaron a bloquear todos los links de descarga, el internet me ha dado la herramienta de encontrarme con nuevos proyectos musicales que distribuyen su música gratuitamente, y eso ha hecho que conozca como ampliamente gran variedad de sonidos, gran variedad de proyectos, gran variedad de bandas de alrededor del mundo. Yo le quiero dar gracias nuevamente a mi patrocinio, a mi sponsor, Mega Upload. Gracias por estar ahí siempre conmigo. Bueno, pues sí, pues está bien que el muchacho Renan se exprese. Ya la validez de sus puntos, pues eso es discutible, pero bueno, nos podríamos quedar toda la noche revisando frase por frase de lo que dice y dándonos cuenta que algunas de las cosas que dice, pues sencillamente están desfasadas. Ahora, yo también apoyo la piratería, entonces pues en ese sentido estamos de acuerdo con mi colega. Y bueno, acabamos de escuchar una interpretación de Imagine de John Lennon, de un artista marroquí que él conoce y nadie más conoce. Y pues yo pienso que finalmente el propósito de la música no es ese, no es como pavonearse, ¿no? Como sacar la cola de pavo real. Yo conozco esto, nadie más lo conoce, wow. No, eso no es. La calidad no está en qué tan hermética sea la música que uno pone. Esa no es la calidad. Entonces voy a poner una canción de un grupo conocido, porque hay buena música conocida también. Claro, claro. Ese grupo se llama Fuck Buttons, un grupo inglés de música electrónica de la corriente del drone. Es un grupo que, digamos, ha sonado bastante y ha tenido una buena acogida. Y vamos a escuchar una canción que se llama OK, Let's Talk About Magic. Y es una canción que, digamos, la canción que acaba de poner mi amigo Renan me acordó de esto. Bueno, vamos a escuchar Fog Buttons, pero antes quiero decirles que por ahí estuve diciendo en Twitter a la gente que recomendara cosas que quisieran escuchar de ustedes, y por ahí una persona nos puso que Big Audio Dynamite, Bloque de Búsqueda, Public Enemy y Newfound Glory. Entonces ahí les dejo esa inquietud. De pronto más conocidos que Fog Buttons, Public Enemy, de pronto no sé. Pero vamos a escuchar entonces Fog Buttons. We'll be right back. muy buena canción, yo creo que pues un poco larga, y pues yo creo que toca ponerle dinámica al asunto, o si no nos vamos a quedar acá todos dormidos. Y pues en mi caso yo les voy a traer un poco de puro rock and roll latinoamericano, mexicano, una banda que pues hace parte de Nene Records, que de donde también hace parte Mentira Mentira, y pues esto se llama XJX y esto se llama Momento Ácido Contemporáneo, puro rock and roll punkero, chatarra, espero que lo disfruten. Santiago, ¿qué tienes al respecto, qué decir al respecto del comentario de tu contrincante de hoy? Pues que la paciencia es signo de buena escucha, ¿no? Y cuando a algunos les falta la paciencia, de pronto es porque no hay tan buena escucha. De pronto. Bueno, listo, vamos a escuchar rock and roll mexicano y ya volvemos. Bueno, aquí hubo un cambio, siento yo un poco de un reto para nuestro querido Santiago. ¿Qué estás pensando? ¿Qué se viene a la cabeza en este momento? Bueno, pues sí, es una música interesante definitivamente la que nos está proponiendo Renan. Yo siento, sin embargo, que él está, digamos, demasiado anclado en lo que algunos llaman el colonialismo cultural, ¿no? Colonialismo cultural. Entonces sí, que mucha música, qué sé yo, mexicana, marroquí, inglesa, mucho rock, mucho punk. Pero pues quien investiga un poco más sabe que hay otras tradiciones sonoras, ¿no? Entonces vamos con un clásico de un vallenato bien antiguo, un vallenato de mediados del siglo XX en Colombia. Sí. Vamos a escuchar a un clásico, este es Guillermo Buitrago, con su tremendo hit de la costa atlántica, Compa Heliodoro. Bueno, esto se puso sabroso, vamos a escuchar pues ese vallenato. ¡Párate! Este es un bonito cantar que dedico un amigo, porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar pa' que beba conmigo. No es que lo quiera destacar, lo quiera destacar como algún buen tesoro, es que para bien parrandear yo no encuentro otro igual que a mi compa Leodoro. Oye Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Mira Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Oye Leodorito, tengo aquí media botella de romano, vamos al curruñao. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Mira Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Oye Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Maestro, botarilla. Algo de vallenato hoy aquí fue la otra ruta que tomó este duelo. También quiero decirles que por ahí otra persona respondió en Twitter que le gustaría escuchar Dudley Perkins, Denmark Vesey, Mac Perro, Timber y Grandmaster Flash y The Furious Five. Entonces ahí como datos que yo les lanzo que la gente de pronto quiere escuchar de ustedes, pero ustedes deciden lo que quieran. Renan, ¿con qué te vas? Yo me voy a ir con un compositor venezolano, con una canción que llega a mi corazón realmente. Se llama Corazón de Fresa. El intérprete es Hugo Blanco y él está a cargo del arpa. Pues espero que la gocen, espero que la lloren y se la dediquen a su amada. No, no hay que recurrir tampoco al melodrama, Renan. No, no veo por qué. No, pues en estas épocas en las que, no sé, de tanto melancolismo, que el 2012 se va a acabar, pues ¿por qué no recurrir a él, no? Porque nos estamos despidiendo. Es el fin del mundo. Y pues hay que aprovecharse de eso. Corazón de fresa, me pongo a volar. Corazón de fresa, me pongo a volar. Música del país vecino, que a propósito tiene nuevo presidente, o él mismo, pero nuevo, porque empezó un nuevo periodo, quiero decir. Santiago. Bueno, sí, una pieza interesante la que nos regala aquí nuestro amigo Renan. Renan, te llamas tú, ¿verdad? Sí, sí, Renan. Una pieza interesante, curiosa. Pero bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Porque hay que seguir con la buena música, digamos. Claro, claro, claro. Sí, superar un poquito las falencias del pasado y seguir adelante. Vamos a ir con una agrupación llamada Los Chalchaleros. Okay. Y ellos en esta ocasión, en esta versión, están acompañados por un folclorista argentino muy importante que se llama Jorge Cafrune. Y van a interpretar un súper clásico llamado Zamba de mi Esperanza. Una letra muy hermosa para que la disfruten. ¿Quieres dedicársela a alguna muchacha de pronto? Sí, se la quiero dedicar a una mujer muy especial que conocí. Vivo en el barrio de Cedritos y pues la conocí y luego me salieron con un chisme que era la mamá de Renan. Ah, sí. Fue pucha, sí. Pero bueno, dedicada te flechó a esa señora tan, tan increíble con la que pasaron tantas cosas. Bueno. Amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto. Que tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tú que miras. Que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo. Estrella, que mira, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja. Bueno, nos fuimos para el sur. Quiero saber, Renan, ¿a dónde nos va a llevar ahora? Pues yo antes que nada quería, no sé, pues, no sé, esas palabras que trajo acá mi colega Galileo, y pues aprovecharlas para decirle a mi mamá que la quiero mucho, que en ese momento está de viaje y que seguramente se debió haber parado a bailar esa canción porque mi mamá nadie la para en la pista de baile. Y pues aprovechando eso, pues espero que la goces, mamá, ya que estás de viaje, estás en el Perú y no sé, goza esto, yo sé que te gusta, es Fruco con la cara de payaso. Bueno, espero que la hayan gozado porque en esta canción está Fruco y Joe Arroyo en la voz, dos grandes maestros, que en paz descanses, maestro Joe Arroyo, el Fruco que colaboró en el gran proyecto de Onda Trópica y pues en tu cara, payaso. Bueno, pues Gandhi decía que la violencia es el miedo a las ideas y a los sueños de los demás, ¿no? Y pues cuando vemos que una persona reacciona con violencia, es como lo acaba de hacer aquí Renan, es porque tiene miedo, quizás, ¿no? Entonces igual sigamos con la buena música y nada, pues dejemos este episodio un poco vergonzoso para la radio independiente en el pasado. Vamos con un poquito también de música suramericana, sonido amazónico. Esta es La Chicha reinterpretada por un grupo que no es suramericano, pero bueno, lo hacen muy bien, se llama Chicha Libre, y esto es Tres Pasajeros. Listo. Otra cosa, muchachos, otro de nuestros oyentes seguidores en Twitter les recomienda a más grupos: Dermis Tattoo, Subsónica, Memory Tapes y Casa del Mirto. Oh, otro tip ahí. Vamos a ver qué hacemos ahorita con tantas sugerencias que realmente están desbordando la cuenta de Twitter de Radio Pachone. Es un éxito este programa, definitivamente. Es un éxito. Bueno, vamos con Chicha Libre. Chicha Libre. Vuelo 402 de Aeroméxico a Nueva York se abordará por la sala 22. Gran canción, los padres de la chicha, nos vamos a Perú. Yo creo que esta banda no necesita presentación. No es precisamente chicha ni cumbia, sino puro rock and roll peruano. se podría catalogar como proto-punk, influencias punkeras, es puro rock and roll, los Psychos. Yo antes le quiero decir acá a mi compañero Galileo que no nos seduzcas con tus palabras, que no nos seduzcas con tus frases poéticas, no des pataditas de ahogado, porque en esta batalla no sirven. Yo sé que te estás viendo derrotado, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo conservo la calma, Renan, a diferencia de otros. Yo sé. Con ustedes los Psychos, besando a otra. Besando a otra, mi chica me dio. No, no, no, no te beso más. Me dijo adiós. Le dije ven que eso fue. No, no, no, no te beso más. Pasó un pequeño error. No, no, no, no te beso más. Me dijo no, no te quiero ver más. No te veo más. No, no, no, no. Ándate de aquí. No, no, no, no. Me mentiste tú. No, no, no, no, no te quiero ver. No, no, no, no. Se siente un ambiente tenso de bastante con bastante con una energía particular, una energía bien agresiva, mucho rock and roll, mucho no sé qué, pero está bien, está chévere. Pues bueno, yo no diría que chévere, yo diría que es lamentable que un espacio cultural, un espacio pues que de alguna forma se da para compartir música, para conversar, para dialogar, empiece a ser empañado. Ajá. Por la actitud de ciertos personajes que digamos se les sube la fama a la cabeza porque tienen un programita en radio, porque ponen cancioncitas, pues empiezan con una actitud verdaderamente muy arrogante y pues así es que se conoce la gente, ¿no? Cuando uno está cara a cara con ellos y empieza a compartir y pues se da cuenta de cómo es el carácter de las personas, ¿no? Cosa del día a día en esta profesión y bueno, pues seguir adelante porque pues no podemos dejar de poner buena música solo porque algunos por ahí se la pasan lanzando pataditas. Bueno, vamos a escuchar una canción. Sí. Que es para darle gusto a uno de nuestros usuarios en Twitter. Él es Ferno. Ajá. Y le vamos a dar gusto con una canción que representa lo que hoy por hoy es el sonido cedriteño, el sonido de Cedritos. Una música que está cogiendo un auge muy fuerte. Algunos hablan de un nuevo folclore, ¿no? Un nuevo folclore en el barrio cedriteño. Esto proviene directamente de las inmediaciones de la 134 con 19. Se llama Eternum Darks y la banda MacPerro. Excelente, bueno, vamos con MacPerro, y MacPerro fue uno de nuestros invitados en las charlas con Pachón, entonces nos da mucha alegría que todo esto se mezcle de esta forma tan bonita. Obviamente siempre hay conflictos y esperamos que se resuelvan para el final de este programa, muchachos. Pero vamos con MacPerro. Bueno, yo a diferencia de mi colega Galileo, yo no vengo acá a darle gusto a nadie porque no me quiero ganar a nadie. Entonces simplemente les voy a dar un poco de gusto a todos, y algunos que querían hip hop, otros que querían un poco de sonidos ambientales, medio experimentales, electrónicos, como Casa del Mirto, y también un poco de sesiones improvisadas. Acaba como uno de los padres, sin duda alguna, de la improvisación y el hip hop, que hace este disco en base a pistas ya y de canciones ya famosas, y comienza a improvisar un poco. Él es Lil B, The Bass God, con Flying Colors. Espero que les guste, y pues antes que arrancar esta canción, yo quiero que nos escriban a arroba Radio Pachone en Twitter, o Radio Pachone Internacional en Facebook, o Radio Pachone arroba Gmail, para saber qué piensan ustedes. Yo creo que es importante para todos nosotros saber lo que piensan cada uno de ustedes. Y pues acá va. Pueden escribir también cuál locutor les gustó más, ¿no? También. Sí, eso me parece una idea muy, muy chévere. Hagámoslo una dinámica de una vez. Todos los que escuchen este podcast, por favor, compártanos sus opiniones sobre qué locutor les gustó más, qué canciones les gustaron más, qué puntuación le darían a cada uno. Pueden escribir, como dijo Renan, @ Radio Pachón en Twitter, o Radio Pachón Internacional en Facebook, o radiopachón@gmail.com. Los invitamos a eso. Que vamos a escuchar Little B con Flying Colors, y pues que suene. Y yo quiero darle muchísimas gracias otra vez a mi patrocinador, con el que siempre cargo mi camiseta, Mega Upload, y a todos ustedes. Espero que les haya gustado. I seen flying colors, yeah. Seen flying colors, yeah. Seen flying colors, Lil B bitch. I'm seeing flying colors. I'm seeing flying colors, bass freestyle. Seeing flying colors. Seeing flying colors all around. What you do? Do you see that sound? See that top moving on the ground, moving all the way to the ground. What you got on the back of the deck? I got bass fucking on the back of the set. Like, got the bitch on the right, got the bitch on the left. What's right? Bass freestyle, alright, all night, all day, all night. Yeah. What you gotta do to rock? Rock all day and I rock on top. Rock to the block, rock all rocks. Yeah, I see flying colors in the sky with the flying weather. Yeah, all together, all marvelous, we all forever. We rockin' all day, tip top rocks, rockin' away. Don't never decay, never stop, fuck that, we won't parlay. Fuck them and fuck haters, fuck them, we ridin' in the scraper. See flying colors. Seeing flying colors when I rock up, wake up, top up, drop the top down, get the top up, yeah. She know what's up, rocking up, fuck that, drop that, got straight cash in the whip, straight cash on the bitch, gotta think about that, double two take times, two take rhyme, then fuck that, one take rhyme, two take fine, never that, mind your own business, I always got that, always stay, you know it, with the condoms, so always stay, you know it, if you're smart, then you know it, some people can't hold it, I just seen colors, yeah, I just seen colors, yeah, flying colors, yeah, it's flying colors, yeah, it's flying colors, yeah, it's flying colors, yeah, it's a little beat, yeah, it's flying colors, yeah. Bass freestyle mixtape, you know I'm talking about, man. This, that, real, real deal. Reaching new bass levels every day. Querido Santiago. Bueno, bien, bien, gracias. Aquí oyendo música, oyendo las recomendaciones de Renan. Y pues la verdad ya un poquito incómodo porque el ambiente está demasiado, demasiado tenso. Lo siento. Sí, Santiago, yo estoy tratando pues de hacer lo mejor para que esto sea una tarde. Sí, pero la verdad, pues quiero decir que no me he sentido a gusto pues con esta compañía. Uh-huh. Y en lo posible quisiera que no volviera a haber un programa de esta naturaleza, menos, sobre todo, no con aquí el señor que tengo al frente. Okay. Porque sí, pues la verdad es bastante incómodo. Bueno, vamos a escuchar Clifford Brown y Max Roach Quintet. Esto es de 1955. Sí. Hard bop, puro jazz extremo y experimental, pues el jazz más vanguardista de esa época. La canción se llama Cherokee y es una especie de ir hacia los límites, ¿no? De interpretación llevada a los límites. Excelente. Bueno, esperemos que estos humos se empiecen a bajar y si no, pues no sé, algo bueno igual tendrá eso. Entonces nos vamos a escuchar Hard Bop. Clifford Brown y Max Roach Quintet con Cherokee. Excelente. Thank you. gran canción para finalizar tu combate, querido colega. Y pues yo, antes de presentar mi canción de esta banda puertorriqueña, Dávila 666, quiero declamar un bello poema de una de sus canciones que vamos a presentar, que se llama Diablo, y dice lo siguiente: la primera vez que te vi, me enamoré al instante. Tenías cara de ángel y un culo excitante. Y cuando me besaste, me perdí en tus labios. Y para mí me inventé un mundo imaginario. Hasta aquel día llegué y estaba en la sala, con mi primo a tu lado y su pingo en tu cara. Y yo aprendí que no siempre se puede confiar en una sonrisa bella y en un cuerpo espectacular. Con ustedes, Diablo, de Dávila 666. Bueno, y después de esta vulgaridad a la que nos acaba de someter el joven Renan, pues yo quiero decir que renuncio a esta competencia y renuncio a este programa. Como decía antes, espero que no se repita, y pues bueno, voy a abandonar el set inmediatamente porque en estas condiciones me rehúso a continuar. ¿Por qué vas a renunciar? Yo me rehúso a continuar. Hasta luego. Eso es arte. No, ningún arte. Poesía. Esto es una grosería. Ningún arte. Oye, espérate. Bueno, se fue. Muchas gracias, Renan, gracias por expulsar a mi otro invitado. Bueno, vamos a terminar esta desafortunada sesión con el grupo de Puerto Rico, Dávila 666. Gracias por escuchar Charlas con Pachone, y espero que la próxima vez todo sea más amigable. Un abrazo.